Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Soñé que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté soñando que no soñaba, y aunque al soñar sollozaba, porque soñando quería que aquel sueño que tenía fuera ensoñación feliz. El sueño de mi país es un sueño todavía. ¿Qué tal, amable auditorio? Les saludamos con el gusto de siempre. El día de hoy, en este programa, disfrutaremos nuevamente la propuesta musical de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Jichú. Llegaron los candidatos, tejana, bota vaquera y muy enguayaberados. ¡Ay, poeta! ¿Quién lo pensara que te ibas a emborrachar? Dale duro a la guitarra que no te haga quedar mal. Dale duro a la guitarra que no te haga quedar mal. En el programa anterior, incursionamos en la tradición de la topada, ese encuentro festivo en el que los trovadores, acompañados por sus músicos, dan rienda suelta a su ingenio, improvisando a lo largo de las horas versadas certeras sobre algún tema acordado previamente. Algo que caracteriza al sonar ribeño es que, al organizar estas topadas, suele contactarse con un músico individual que se encarga de buscar a los compañeros con los que formará grupo el día de la fiesta. Bueno, pues una de las particularidades que tienen Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra es que han tratado de conservarse como un grupo permanente. Y este es también el caso de otros conjuntos, como Ciro y sus Guapangueros de Jichú, Lupe Reyes y los Reyes del Refugio, Sebastián Jiménez y los Andariegos de la Sierra. Entre los violinistas, vihuelistas y cantantes que han acompañado a Guillermo Velázquez, podemos mencionar a Don Chevo Méndez, a Guillermo Guevara, a León Lara, a Los González, a Isabel Flores y a Eleazar Velázquez, entre otros. Soy chavo y ando en el DF, en el rancho ya no me hallo. No me dejaba mi jefe, pero me le vine en mayo. Un día nomás ya no vieron mis trapos ni mi beliz, y hasta un anuncio pusieron en la estación de San Luis. Y ahora ando acá a ver qué pasa, me dio por andar de vago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Mi papá buscó la cuarta, mi mamá nomás llorando, pero ya mandé una carta para que sepan dónde ando. Y es que en el rancho canijo la tierra ya no da nada, y mi mamá con tanto hijo pues me lleva a la fregada. Y ahora ando acá a ver qué pasa, me dio por andar de vago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Los domingos hay compita, me voy a Chapultepec a ligarme una ñerita que haga jalón, no a ver qué. que lo tomen a guasa. Ya no me pierdo en el metro por Tlatelolco la raza, por donde quiera me meto. Y ahora ando acá a ver qué pasa, me dio por andar de vago. Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago. Ando de macuarro ahora, pero sale algo de lana. Ya compré mi grabadora, un reloj y una tejana. No me gusta echar mentiras, y aunque es poco lo que gano, ya compré unas botas chiras y una camisa en Milano. Voy a aguantarle, carnal, y aunque no me den herencia, hasta el 4 voy al Real, si Dios me presta licencia. Otra de las características de los Leones, además de la búsqueda de que el grupo sea permanente, es la intención con que ejecutan sus sones. Como el propio Velázquez señala, la canción tradicional mexicana es una reserva espiritual, aunque no hable de política. Pienso que El Cielito Lindo y las viejas canciones, con una riqueza armónica y una lírica amorosa, son parte de nuestro espíritu. No tenemos que estar echando siempre rollos políticos. Creo que el ser profundo del país es muchas cosas al mismo tiempo. El hombre sujeto al quehacer, diario, diario, bregando afanoso, sin un punto veraz de reposo, bajo el yugo tenaz del deber. Agüeitao si no quiere llover, atacado de algún accidente, le haya gusto al vivir solamente, en la fiesta, en el baile como hoy, yo lo he visto donde quiera que voy. Ranchos chuladas realmente, qué bonitas costumbres de veras, gallos y jaripeos y carreras, son el gusto de toda la gente. Para el rancho la fiesta es la vida, flor fugaz bajo el sol del deseo, que echa raíces en el jaripeo, puestos, carpas, guapangos, comida. Hormiguea la gente venida de otros ranchos al que hace el ambiente, y hay muchachas de cara sonriente que echan ojos de amor bien chuladas. Yo no siento ni las desveladas. En los ranchos chuladas realmente, qué bonitas costumbres de veras, gallos y jaripas y carreras, son el gusto de toda la gente. Estrenando guaraches los niños, las señoras vestido también, todo es un regocijo, un vaivén, emociones, requiebros y guiños, sentimientos, anhelos, cariños. En la fiesta todo es diferente, es el gusto, es la vida emergente, es conciencia de ser frágil barro que se rompe feliz como un jarro. En los ranchos chulada realmente, qué bonitas costumbres de veras, gallos y jaripas y carreras, son el gusto de toda la gente. Jaripeo redondel y gentío, los toritos, los cuacos traviesos, las madrinas muy lindas, los besos, los jinetes y aquel desafío. Las cabriolas, reparos, trapío de los toros que alzando la frente regatean por su honor bravamente, porque en esto se gana o se pierde. ¡Qué bonito en Jichú y en Río Verde! En los ranchos chulada realmente, ¡qué bonitas costumbres de veras! Gallos y jaripeos y carreras son el gusto de toda la gente. Cayendo la noche ya oscuro, al tablado se suben los poetas a sacar de sus íntimas vetas una risa, un suspiro, un apuro. Y retosa la plebe al conjuro de los versos y sones que siente, como un solo, como un aguardiente que estremece su ser de alegría, convirtiendo tinieblas en día. Los ranchos chulada realmente, qué bonitas costumbres de veras, gallos y jaripeos y carreras son el gusto de toda la gente. Esa incursión en el ser profundo del país que menciona Guillermo Velázquez también les ha significado una constante actividad que contribuya a preservar y fortalecer la tradición del huapango. Así que llevan más de 20 años organizando en la región talleres de versificación y de aprendizaje musical. También se afanan recopilando para la memoria el trabajo de los trovadores más destacados y conservándolo en algunos libros. Y vale la pena destacar cómo, también desde hace más de 20 años, los Leones de la Sierra son impulsores fundamentales del Festival del Huapango Arribeño y la Cultura de la Sierra Gorda. Este festival, que se celebra a finales de diciembre, fue en sus inicios un declarado homenaje a los viejos huapangueros, pero año tras año ha cobrado importancia por sí mismo. Es una fiesta multitudinaria con el plato fuerte de la topada de poetas, acompañada de bulla y de baile, y se celebra en Jichú del 29 al 31 de diciembre, con los Leones como anfitriones. ¿Dónde podremos hallar nuestro rostro y nuestro brillo? ¿En Aburto, en Capetillo, en Ruiz Maciel, en Marimar? ¿Cuándo podremos besar a la Trevi en el ombligo? ¿Por qué el injusto castigo de poder y no querer? ¿Qué higueras deben arder para que un voto sea un higo? Para que un voto sea un higo y no fruta verde y magra. Para que fuera bisagra en la cual gire el postigo. Nadie debe ser mendigo que por el amor de Dios reciba un kilo de arroz, una torta y un adagio a cambio de su sufragio para que siga lo atroz. Para que siga lo atroz, no hacen falta los huapangos. Ni agua en la raíz de los mangos, ni el falsete, ni la voz. Pero la sangre va en pos del horizonte futuro, cabalgando en lo más duro, circundada de aridez. Por eso jícama y nuez, por eso mamey maduro. Pescado frito y olor a café recién molido, ímpetu de río crecido, inconfundible sabor a caña pura, licor, mariposas, aguaceros, dedos como mil jilgueros, los de Leodoro Copado, de valles donde ha enraizado, llega el trío de los camperos. dan ganas de bailar. Gracias, gracias. Para este Festival del Son Arribeño, los pobladores de la Sierra Gorda y muchísimos visitantes esperan el Año Nuevo con cantos de huapango, poesía y danzas tradicionales. Acicalado con papel picado, luciendo sus casas recién encaladas, el pueblo de Jichú se alista para recibir a los huapangueros que llegan de muchas partes a sumarse al festejo. Thank you.

Él va y viene, sube y baja, suda contento, se agita. Tiene una milpa bonita y pronto cosechará. No sé cuánto durará, ni qué pájaros anida, pero fulguran de vida los ojos de mi papá. Vamos a ver a quién le cayó el 20. A Carlos Medina Plasencia. Y los gobernadores interinos. El que piense que gobierna, corrija su desacato. Porque si la muerte cuerna, no es para un interinato. La muerte siempre es eterna, no es de nada más un rato. Ah, caray, el pan es la suerte, el pan es la oposición, pero la harina es confusa, porque mucho se le acusa, según corre la versión, de hacer concertación. Y aunque yo no lo aseguro, por la Virgen se los juro, hay panaderos pensando que a veces peca de blando un pan que debía ser duro. De estos, así mero, otra vez, ¡calaca! Y esta le toca a muchos que andan por aquí en estos días, a los pirurris y las pirurris. Los chavos nice y mujeres que no aguanto ni un segundo. ¡Ay, sí! Digo, ves, te mueres. Fresas de lo tremebundo que leen la revista Eres y se creen del primer mundo. Mario Aburto Martínez, siendo la dueña real, dice la calaca, del mundo y todo el negocio, en la muerte de Colosio fui testigo presencial. Y aunque la verdad total todavía no se revela, Aburto ya ni la muela declarándose inocente. Eso de que fue accidente no se lo cree ni su abuela. No puede ser. Salinas de Gortari. Los halagos de la gente, la prensa que lo ensalzó, viajes a Oriente y Poniente, el poder se le acabó. Y de un pelón presidente, el puro pelón quedó. Diego Fernández de Ceballos. Yo no tengo nada contra el PAN, es la suerte. Con el panista barbón llegó la muerte al debate y nada más por pasguate le dio el primer coscorrón. No habrá concertación, le dijo, ni te des brillo. A Cuauhtémoc y a Cedillo, ¿cómo los apantallaste? Pero si ellos los fregaste conmigo, vales bolillo. Yo creo que la voy a cambiar porque sucede que es Vicente Fox. No. Mejor. No. Dice, aunque en actas comprobadas ganó la gubernatura, dice que las marranadas le amargaron la dulzura y hoy vive echando mentadas contra el PRI en su sepultura. Para que no se... Y para que no se sientan los del PAN, ahí va la del PRD. La oposición radical radica radicalmente en radicar solamente en el fraude electoral. Tiene fuerza intelectual, gente que lo hace valer. Pero hay también, a mi ver, a la sombra perredista, mucho grillo oportunista que medra con el poder. Muñoz Rocha, así como trae de argolla zozobra, miedo y apuro, ¿cuál vida con tal ampolla? Son dos sopas a futuro. Si no cae en Almoloya, caerá muerto de seguro. Otra. El EZLN. Todo era modernidad. Spots a cada segundo, el TLC, el primer mundo, y ay Dios, qué barbaridad. No cabían de novedad el gobierno y sus efebos. Y estando en los años nuevos, risa va y abrazo viene, el EZLN fue un recio apretón de tuercas. La campaña antidrogas en la sierra, en el noreste, con todo respeto, soldados, no sean tan rudos cuando en la sierra catean a los pobres guarachudos, los friegan y los madrean, y a los capos más picudos ni un pelo les testerean. A un personaje muy querido por todos ustedes, Jacobo Jaladowski. Corresponsal de interés, llegó la muerte informada. Y a Jaladowski a su vez le dijo muy enterada, la noticia que traigo es que te llevó la tostada. Y a otro personaje muy querido por ustedes. Yo creo que no me adivinan quién es. No. El subcomandante Marcos. Dice la muerte. Yo como muerte soy cruel, desalmada y arrogante. Pero este subcomandante me mata de amor por él. En sus posdatas hay miel. Qué sabio modo de hablar. Sin podérmelo explicar, yo tan fiera y tan temida, siendo muerte, en él soy vida, imposible de arrancar. Y ahora sí, como lo estaban pidiendo, Raúl Nolasco. Por su maldita costumbre de enajenarnos aquí, ya en el reino de la herrumbre le dijo la muerte así, aún hay más infierno y lumbre y más babas para ti. Para que no se siente el PRI, ahí le va la del PRI. Que Ruiz Massieu y que Colosio lo iban a modernizar. Pero yo creo es puro hablar, parte del mismo negocio. Tiene reumatismo y bocio, parálisis cerebral, infección intestinal, cáncer, artritis, migrañas, y es el PRI en sus telarañas, vergüenza internacional. Y claro que merece una calaca el diputado que afrenta a toda la población, porque ni enfría, ni calienta, ni cumple con su función, y en la cámara se sienta nomás estar de huevón. Porfirio Muñoz Ledo. tanto le gusta exhibirse y ser tema de opinión, que cuando empiece a extinguirse su fama de bravucón, será capaz de morirse para llamar la atención. Y va la penúltima. Ahí va para otro de esos millonetas, Emilio Azcárraga. Pero esto le puede servir de epitafio y no le cobro derechos a Televisa. ¿De qué sirvieron dar risa, yates, negocios y ventas, el celular y la prisa, viejas mansiones y rentas, si el padre de Televisa valió madre al fin de cuentas? Cuauhtémoc Cárdenas, le dice la muerte a Cuauhtémoc: no has dejado de quejarte, y con muy justa razón, pero haz ya por consolarte que cuando seas mi elección, ningún fraude va a quitarte tu lugar en el panteón. Pablo Molinet, la muerte habló de la muerta y dijo a la judicial: claro que los desconcierta, porque para bien o mal, solo yo sé a ciencia cierta si él es o no el criminal. Dame la solución. Y vamos a cerrar con esta, que sea la penúltima, de don Jerónimo Prigione, con todo respeto. Confiesa, narcos, y advierte que eso no es ningún desliz, y teniendo buena suerte no ha podido ser feliz. Para él es peor que la muerte ver vivo a don Samuel Ruiz. Y ahora sí cerramos con este, que es el personaje más actual, Ernesto Zedillo. Compatriota, no me lleves, dijo a la muerte Zedillo. Mis años han sido breves. No llores, dijo ella, pillo. Mira que si no te mueves, te arrastraré del asunto. Muchas gracias. Yo soy la muñeca, la Barbie famosa, de carita hermosa, no la cachureca. Mona fia babieca, la de Cartonville. Yo soy de vinil, dama de altos vuelos, y algunos modelos cuestan más de 1,000. Muñeca de cetro y corona, soy la humilde mona de la boca chueca. Yo huelo a manteca, no tengo aderezos, mis zapatos tiesos, muy poquito salgo, y si acaso valgo unos cuantos pesos. Corriente, qué mona tan fea, gorda lloriquea lastimosamente. Yo soy diferente, no ángel de coloquio, siempre en circunloquio me verán feliz, en Londres, París, Nueva York y Tokio. sé de avión. Solo me hago rosca en la humilde y tosca caja de cartón. Cuando en el camión me llevan a plazas donde hay calabazas, fiesta, gritos, pollos, refrescos, tlacoyos y cazuelas de asas. ¡Válgame qué chasco vivir entre gangas, tacos y fritangas! ¡Guácala! ¡Qué asco! Yo soy fina y nazco de diseñadoras. Tengo peinadoras, fama, mona y gloria. Vivo en la memoria de computadoras. En manos que mojan papel, pintan a pincel, preservan arcanos, dedos de artesanos, magia de intuiciones, sin más pretensiones, yo para la historia vivo en la memoria de generaciones. En series millonarias y mis propietarias me cuidan, me lucen, pero sin que abusen, porque mis alhajas no toleran pajas ni aires que me vejen, a mí me protegen finísimas cajas. Ni crean, casi me desgajan, me suben, me bajan, me zangolotean. No hay día que me vean apesadumbrada, menos encerrada. Y labios traviesos me llenan de besos mi cara pintada. Y horrible, ahuyentas deseos, que aretes tan feos, que olor insufrible. Yo sonrío sensible, yo sé caminar, yo soy un altar de perfeccionismo, con un mecanismo hasta puedo hablar. Seré diva, ni rubia, ni diosa, pero hablo gozosa en quien me reciba. Yo para estar viva no ocupo corriente, y como patente tengo el corazón de la tradición, y eso es suficiente. Adiós, muñequita, que hoy de moda estás. Lo que no serás nunca, pobrecita, tonta y tan bonita, tonta y vanidosa. Yo encierro famosa un diseño interno, yo el misterio eterno de la mariposa. lo que va del sexenio. ¡Corre y se va! Una elección cuestionada puso a Felipe en los pinos. ¡El pino! Pero ni se abren caminos, ni brilla el sol para nada. ¡El sol! La violencia desatada, todos gritando ¡socorro! Calderón como un cotorro. ¡El cotorro! En la tele a cada rato, y el pueblo dice ¡Pascuato! No da color, vale gorro. ¡El gorrito! 2 años cacaraqueando que la lucha contra el crimen, y a diario hay madres que gimen y hay huerfanitos llorando. No se ve ni para cuándo vuelva a ondear nuestra bandera. ¡La bandera! ¡El diablo! ¡El diablo! Está en la escalera. ¡La escalera! Jugando narcomanía, y en esa apuesta sombría gana con la calavera. ¡La calavera! No vemos de qué han servido tantos millones gastados y los miles de soldados. ¡El soldado! Y todo el tiempo invertido. El camarón encogido. ¡El camarón! Sin redoblar el tambor. ¡El tambor! Nuestro gallo en un temblor. ¡El gallo! Cerca ya de que agonice, y Calderón dice y dice que es para vivir mejor. Se las ven negras la gente. ¡El negrito! Y hoy traen en el portafolio privatizar el petróleo. ¡El barril! Y el caso está muy caliente. ¡El caso! Pero no, el pueblo valiente. ¡El valiente! Se volverá un polvorín, y oponiendo a eso tan ruin, su corazón poderoso. ¡El corazón! No dejará que un baboso. ¡El nopal! Nos gane con el catrín. ¡El catrín! ¡Hoy! ¡Mi paraguas! Pero hay miradas resueltas, y el mundo da muchas vueltas. ¡El mundo! Y un arcano es un arcano. No te arranes, mexicano. ¡La rana! ¡Sé melón! ¡El melón! ¡O sé sandía! ¡La sandía! ¡Dama! ¡La dama! ¡Estrella que nos guía! ¡La estrella! ¡Mano que todo propicias! ¡La mano! ¡El pájaro me acaricias! ¡El pájaro! ¡Corre y se va! ¡Lotería! Nuestro oficio artístico, dice Guillermo Velázquez, sigue permanentemente vinculado a las topadas, a las fiestas de toda índole. Siempre hemos afirmado que no son los viajes al extranjero ni los grandes festivales lo que nos da la razón de ser como artistas, sino nuestro desempeño ordinario y cotidiano en el universo natural de la tradición. Así pues, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú traen a la vida a una nueva juglaría en esos ambientes naturales de la tradición. Y aquí quedan sus versos inspirados e inspiradores, divertidos y claridosos. Quienes los escuchamos, los coreamos, los zapateamos, de alguna manera estamos llamados a ponernos en acción, porque son versos que también saben mirar al futuro. Y así como Jaime es un juglar urbano, a mí me ha tocado ser un juglar híbrido. pero también tengo mucho de urbano y de campesino. Mi madre es ejidataria, como dice un verso. Mi padre fue campesino, pero finalmente la palabra del rock y la palabra del guapango ribeño se abrazan esta noche. Y yo cultivo el entendimiento para expresar mi sentir. Y soy heraldo del tiempo que me ha tocado vivir. Allí está un expo pagado, no sé si por el Congreso, no sé si por el Congreso. Allí está un expo pagado, hasta musicalizado, con tal y tanto aderezo, del crimen organizado, y a eso no estás con eso. Ni a Dios ni al diablo idolatro, ni me apantallan fulgores, ni me apantallan fulgores. Ni a Dios ni al diablo idolatro, no me gusta hacerme al cielo, ni quiero entrar en calores, topando con tres o cuatro distintos habladores. Hay muchas papas calientes y esa gente mucha buena, y esa gente mucha buena. Hay muchas papas calientes, discursos muy exigentes, porque el crimen ya es rutina. Y hablando de delincuentes, Germán Martínez Colmina. El gobierno no ha perdido ni va a perder la batalla contra la delincuencia. No admitimos tampoco que el gobierno esté sentado en el banquillo de los acusados en esto, cuando debemos sentar en el banquillo de los acusados a los delincuentes. Vamos a ganar esa batalla. Mejor me hablé, don Germán, de delincuentes prolijos, de delincuentes prolijos. Mejor me hablé, don Germán, que tapadera es el pan, o diga si me entredijo, ¿hasta cuándo buscarán a Fox, a Marta y sus hijos? Unas trasquieren por fino y otras le lanzan a largas, unos le lanzan a largas y otras trasquieren por fino. Oigan, ¿qué dice Mourinho? Ni acituladas y amargas, tiene carita de niño, pero las uñas muy largas. Donde nuestro avance la delincuencia reacciona. La violencia, las guerras entre mafias y las ejecuciones son síntomas de que el crimen organizado ha sido debilitado y busca recuperar espacios de operación y de impunidad que han sido recuperados por el Estado mexicano. No puedo prestarle oído, si crees resistencia. No puedo prestarle oído, está usted muy percudido y hay sobradas evidencias de cómo se ha enriquecido con el tráfico de influencia. Y otro que habla y casi llora, que me conmueve de veras, porque se habla y casi llora, su mirada redentora, sus educadas maneras, Eduardo me enamora, no canta malas rancheras. Y a su discurso me ciño, de impunidad está hablando, y el juzgar es radical. Volución y desaliño, algo del precioso cuando y abriste el Luis y a Mourinho. Calderón está diciendo que el narco va a erradicarse, que el narco va a erradicarse. Calderón está diciendo, y acá sí lo estoy creyendo, ni más como dijo Marte. Todo ese show que está haciendo es para legitimarse. Hoy damos un paso importante para reforzar las leyes que nos permitirán combatir con mayor eficacia el flagelo de la delincuencia. Si el narco ya huele a cuento, y es un flagelo también. Escuchamos en este programa Obertura. Soy Chavo y ando en el DF. En los ranchos, Décimas, El Fandanguito, Zapateo, El Caimán, Yo como muchos me fui, Calacas, La muñeca de cartón y la Barbie presumida, El sexenio que se va y Topada con la clase política, interpretadas por Guillermo Velázquez, Los Leones de la Sierra de Jichú y músicos invitados. Agradecemos su compañía en este programa y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.